sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el Universo, en este 17 de agosto del 2023, jueves, nuestro programa 676, y nada mejor que empezar con el himno a San Martín en la voz de Pedro Aznar. Así que vamos a pensar lo que dicen estas palabras: de la patria que alumbra tu luz. Y yo veo qué clase de luz tenemos hoy los argentinos en nuestro cerebro. Así que si San Martín pudiera mirarnos a sus hijos y vieran en el quilombo en que estamos, no sé qué pasaría. Así que, bueno, estamos en Me Asomo, por una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban en 88.7. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Como decías, Diego, hoy es un día de memoria. Si hay algo que los pueblos no tienen que perder, es la memoria. Y entre esas cosas está, o entre esas cosas a recordar, están nuestros héroes, que, bueno, fueron personas como nosotros, que tuvieron controversias y discrepancias entre ellos. Y, bueno, parte de esas realidades nosotros no las conocemos, nos queda solamente lo que algunos escribieron. Dice Lito Nevia que la historia, ¿cómo es que vos sabes muy bien esa canción? Si la historia la escriben los que ganan, es porque existe otra historia. Y estos héroes o estas personas que estuvieron en los inicios de nuestra sociedad, escribieron otra historia que a veces desconocemos y que tenían realmente valores que eran significativos para el beneficio de todos y de todas. Y que hoy nos encontramos en esta puja, hoy por hoy, en esta puja de posiciones tan contradictorias. Los que quieren la inclusión y los que quieren excluir a los demás para beneficiarse ellos. Y más allá de peronismo, radicalismo, de derecha, de izquierda, esa es la realidad, que nos encontramos ante una sociedad que tiene esos valores, aquellos que quieren solamente llenarse los bolsillos y aquellos que quieren compartirlo y permitir que todos tengan su tierra, tengan su techo y tengan su trabajo. Y algunos que quieren vender la patria para su beneficio, para hacer negocios. Basta de cipayos, esto no se termina nunca, deberían ser expulsados, y esos son los verdaderos traidores de la patria. Vamos a escuchar ahora dos canciones con nuestras cantantes y músicas, Claudia Brandt, Vivir sin miedo, que es como tenemos que vivir, y Marcela Morelo, La historia sin final. Tu corazón cuando se va, mientras dura el viaje, solo espero la verdad. Los cuentos son tesoros de guardar. Dame todo y cuando todo te dé igual. Sabes bien que entender el motivo y el final. Pero hagamos un acuerdo y no dejemos esto a medias, para que el último día no nos pese en la conciencia. Arranquemos el azul del cielo y juguemos a que gane la impaciencia. Sin sin final, la historia sin final. Momento de partir, cambiar la piel sin miedo. Recuérdenme si me marcho con ese callado modo de andarse por la inocencia que les conozco, que les conozco. Recuérdenme, hijitos míos, recuérdenme en el asombro, recuérdenme en la alegría con que vivimos después de todo. Recuérdenme en las menudas palabras con que los nombro, y acaso en las transparencias de lo celeste que fue tan hondo. No quiero que me recuerden en nada que sea penoso. La vida es una tremenda esperanza abierta frente a los ojos. Recuérdenme en esa nana que siempre sonaba a poco. Recuérdenme en las caricias y en los enojos y en los enojos. ¿Acaso no pude amarlos mejor? Pero puse todo. Les pido que me disculpen lo desatenta que fui a mi modo. Hacer madre no se puede, jamás aprender del todo, y ser hijo es tan difícil que casi siempre se duda el modo. La vida se apura tanto y tanto nos dura poco. Lo bueno es que se comprenda que nada debe intentarse solos. Los versos que aquí les canto no tienen más que un antojo. Pedirles que me recuerden cuando se miren unos a otros. La vida es tan bella, hijitos, que hablar de la muerte es tonto. Recuérdenme la alegría con que vivimos después de todo. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Disfrutar de la Feria de San Esteban, un día dedicado a la infancia, con Pepinillo Circo, un espectáculo para toda la familia, también desde San Marcos, Pepa y Edgar con su jazz criollo, y el Raúl Cardona Trío a puro folclore. También podés disfrutar de muchísimas y hermosas artesanías y producciones agroecológicas. Te esperamos a la 1 de la tarde en la estación de tren de San Esteban. Escuchábamos a Teresa Parodi en Recuérdame. Bueno, y les recordamos la Feria de San Esteban el próximo domingo 20 a las 13 horas en la estación de trenes. Y para los que están aquí en Capilla y quieren escuchar muy buena música, Agosto y Quetzalí, este domingo 20 también a las 13 en la estación de Sabores, ahí en Pueyrredón 550, el dúo acústico Agosto y Quetzalí, uno de mis preferidos. Bueno, tenemos tenemos a Alicia Villegas. Alicia Villegas vive en Valencia y siempre nos trae novedades del viejo continente. A ver qué nos dice ahora. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos de Me Asomo, aquí Alicia Villegas, asomándome desde la Comunidad Valenciana, España, cruzo el charco para darles un caluroso abrazo, un saludo sentido a mi Córdoba querida, a Capilla del Monte también querida y alrededores, que sé que llega vuestro asomo. Hola Daniel. Hola Diego, un gusto comunicarme con ustedes chicos y chicas. Me toca hablar del tiempo. Ha comenzado, luego de salir de una larga y fuerte ola de calor, bien duro, se pone de manifiesto una vez más el decir no a la tala de árboles, ser muy cuidadosos con los fuegos que se hacen, porque eso también ha provocado algunos incendios. Sin ir más lejos, en este momento tenemos Tenerife, la isla canaria de Tenerife, que está, no sé si lo ubican, al norte de África, sobre el Atlántico, ¿no es cierto? Pertenece a España y estamos lamentando un incendio descontrolado que tienen en este momento. Esta mañana hablaban de 22 kilómetros de diámetro está teniendo el incendio. ¡Wow! Es una gran dimensión. Las condiciones no son favorables porque están soplando vientos muy fuertes desde África. Son vientos muy secos. Además, trae mucho polvo en suspensión, lo cual respirar estaba siendo muy difícil hoy en la isla. Estaban recomendando que, por favor, volvieran a las mascarillas, a los barbijos, porque así se había puesto la atmósfera. Todo esto para decir que atravesamos esta ola de calor, lo que esto trae, y una vez más se pone de manifiesto colocar en nuestras conciencias el tema político. Es un tema para colocar sobre la mesa política, porque hay que debatir leyes, nuevas medidas, y lentamente nos vamos deslizando a políticas que son hacia la izquierda. Es la izquierda quien se pronuncia siempre con cambio climático, proteger, qué medidas tomar. Estamos llegando casi tarde a todas las medidas. Lo que se suponía que iba a suceder en 40 años está sucediendo en menos de 10 años. Entonces urge arremangarnos y comenzar una tarea muy seria. En un contexto político, una vez más, de Argentina, que nos ha choqueado importantemente. Hemos visto un resultado de las PASO del domingo que, bueno, acá conversando con otros colegas y compañeros argentinos, se dio lo que en un momento escuchamos de la boca de Cristina en mayo, de que era una elección en tercios, y efectivamente así fue. Ahora este momento se está dividiendo en tres. Yo opto por pensar que no está todo dicho, que es un termómetro muy serio, que hay que verlo muy de frente, con mucha madurez, de tener muy claro qué vamos a defender, cómo va a ser esta... No me gusta del todo hablar en términos de pelea, pero ayer, escuchando los testimonios de la gente del CONICET, que me pareció brillante que salieran al cruce de tamaños, comentarios, de desaparecer el CONICET, pero a la vez me alegra mucho darme cuenta que hay que salir a explicar que la batalla, que esta discusión, tenemos que hacerla conversando, aclarando, enseñando, mostrando. Ayer ese grupo, que la mayoría eran mujeres, trabajadoras del CONICET, explicando que son obreras, que son trabajadoras como el que más, y qué trabajo hacen, es muy interesante. Yo creo que se va a desmembrar toda una realidad que en este momento es fundamental. Vuelvo a hacer el paralelo con España. En mayo, ¿se acuerdan que yo les conté que fueron las elecciones municipales y ganó en gran parte del país, la gran mayoría, votó un PP y Vox, que ellos se aliaron. Y cuando comenzaron a hacer gobierno, hicieron disparates muy grandes en muchos municipios, pero muchos. Solo de Madrid, en 33 municipios, están gobernando juntos. Extremadura también, y Valencia, que es muy fuerte Valencia. Y entonces, asumieron su poder y arrancaron a lo que ya ellos dicen. Fueron coherentes con su palabra, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad quieren eliminar, ha sido eliminado. Ya el término de violencia machista lo han desterrado porque dice que no es el que corresponde, es violencia intrafamiliar. También les supe contar que el secretario de Cultura es un ex torero, el cual lo primero que hizo fue firmar nuevos presupuestos para que alimente a la actividad taurina. Y lo más irónico fue que con ese pretexto empezó a haber más lugares con actividades con toros en esta época, que son las fiestas del interior de España, y ha habido menos presencia de la gente a ver las corridas de toros. Una cosa totalmente loca. Por otro lado, hay una discusión también permanente sobre los ocupas, gente que ocupa casas que están desocupadas. han creado, la derecha, bulos, fake news, de una actividad que no es real. Empezaron a meter miedo en la gente. Ojo si te vas de vacaciones, que si cuando volvés podés tener la casa ocupada, porque los ocupas así son. Te vas por 5 minutos y ocupan tu casa. Es una mentira tan grande, que bueno, había que demostrar esa mentira, porque no es así. Es un porcentaje muy pequeño de ciertos grupos que han tomado algunas casas que están en discusión, porque son casas abandonadas por completo, que sus dueños ni se sabe quiénes son, pero es que suceda el hecho para ir por eso, ¿no? Para no hacerse cargo de una realidad habitacional muy complicada que hay en este momento. Tal fue así el conflicto que dijeron, bueno, sí, vamos a poner una línea directa para que la gente que es víctima de la ocupación de una casa pueda llamar y reclamar. No entró un llamado, no entró un llamado. Termina siendo, no voy a decir cómico, pero es de una obviedad tan grande. Bueno, hoy 17 de agosto, ¿cómo no saludar a la patria? El día del general San Martín, honramos su figura. Un saludo grande al país y que hoy se lo recuerde, que se reflexione sobre su actividad, sobre su palabra, sobre su gesta. Por otro lado, contarles que hoy, 17 de agosto, se está celebrando en el Congreso de los Diputados la elección luego de lo que siguió a las elecciones del 23 de julio. Lo que se votó fue a diputados, es formar la Cámara. Y la primer elección que tenía que hacer este Congreso renovado, con estas cámaras renovadas, era el presidente de la Cámara de Diputados. Ha ganado la candidata de PSOE, Francina Amengol. Bueno, esto ya abrió un gran dato. Al haber ganado con 178 votos, esto ya abre el camino a las siguientes elecciones. Porque de aquí también se elige las 4 vicepresidencias. Bueno, lo estoy haciendo de una manera muy resumida porque es complejo entender todo esto, ¿no? A ver, hay muchas conversaciones, muchos temas sobre la mesa. Para que la gran cantidad de votos caigan sobre Pedro Sánchez, aquí entró en juego Junts per Catalunya, que es un partido catalán que va tras la independencia. Es el grupo independentista. Entonces, uno de los pedidos de este partido es la vuelta de Carles Puigdemont, y yo creo que la punta va a ser poder otra vez hacer su plebiscito. Pero bueno, todas estas son negociaciones, son largas, son en el tiempo. Por lo pronto, si Junts per Catalunya le da los votos a Pedro Sánchez, lo que le va a llegar al rey, que es el que tiene la última palabra, él ve qué cantidad de votos hay y él propone el que, por, digamos, por gesto democrático, ha sido elegido. Bueno, chicos, con esto en un punto quiero decir que si bien vuelvo a asomarme a Argentina y viendo la realidad que ha sido un golpe, ha sido un impacto muy importante, yo creo que no está todo dicho, falta reflexionar. En mayo aquí también el miedo era de que, wow, la derecha tiene ahora toda la fuerza puesta, y luego de las elecciones se demostró otra cosa. Si bien los municipios tienen estos gobiernos, lo que más nos interesa ahora es que la toma, la presidencia, la vicepresidencia, los ministros sean conformados por gobiernos más alternativos, más abiertos, más de diálogo, más de escuchar a su gente, mucho menos corruptos y respetando en gran medida la memoria histórica y derechos humanos. Bueno, mis queridos, ha vuelto el calor, ha vuelto el calor y vamos a tratar de protegernos de este calor, de no andar en ondas, horas malas, beber mucha agua, comer cosas fresquitas, y hoy yo me voy a hacer, que ya ayer pasó un amigo que tiene una huerta muy bonita a regalarme tomates, tomates valencianos, así se llama la especialidad. Hay mucha variedad de tomate en la zona sur de España. Los canarios producen un tomate muy particular, los andaluces también, pero la comunidad valenciana se reserva, ellos dicen, la corona, y es el tomate valenciano. Es un tomate que tiende a ser bastante grande, el tamaño, vamos a decir, de un pomelo,

Hola amigos, Diego, Daniel, Betty, mis amigos que me invitan a Me Asomo de cada jueves. Este es un jueves muy particular, donde sinceramente no encuentro herramientas tan claras y tan explícitas en la historia que nos ayuda a comprender las situaciones. Y creo que hay que apelar más a sociología y antropología para comprender el cambio profundo que se teje en las honduras de nuestra sociedad. Después de haber soportado la pandemia, la sequía, la falta de trabajo, la falta de respuestas, los déficits en educación y en salud para todos, realmente el resultado de las PASO del último domingo que han impactado en nuestros corazones y en nuestras esperanzas el día lunes, siendo hoy jueves, me pregunto qué es lo que ha sucedido, en qué parte de la historia es que habrá que bucear para poder encontrar respuestas y levantarnos después de este golpe. El golpe aparece siniestrado porque usa las formas democráticas. Las formas democráticas han profundizado en nuestro país tanto que celebramos y al mismo tiempo nos chocamos la frente contra una respuesta electoral, y eso no se puede negar ni ser necio, eso es una respuesta de la gente, de la mayoría de gente que no ha logrado expresarse, de gente que no ha tenido oportunidades de desarrollo personal, social, cultural, y entonces esta es la respuesta. Parece ser que a lo largo de la historia muchos movimientos sociales emergen e irrumpen así, de golpe. Como fue la irrupción del peronismo en el 45, nadie esperaba que vinieran a mojarse las patas en la fuente de la plaza central de la capital federal, todos los trabajadores, proletarios, cabecitas negras que irrumpieron y crearon un nuevo efecto. Otros golpes que conocemos de descontento y de acción expresiva contundentes y hasta trágicas, como la del 2001 en nuestro país, tampoco han logrado resolución. Entonces, bucear por la historia también nos permite reflexionar acerca de lo necesario que es encontrar las buenas razones históricas que nos comprendan, que nos abarquen, que sean profundamente democráticas y que no nos pongan a riesgo en vida y en salud. Las palabras contenidas en los libros son mis maestras. De ellas no voy a renegar. Pero me he preguntado estos días qué ocurre con la historia. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está el relato ese que realmente se haga presente, eficaz, cierto, útil como instrumento para la vida? Y me acordé de un texto de Friedrich Nietzsche que se llama De la utilidad y los inconvenientes de la historia. Lo recordé porque lo he leído en muchas ocasiones y siempre me ha acicateado. No me ha inspirado necesariamente, pero sí me ha puesto sobre rieles en muchos aspectos. Les voy a compartir a ustedes ahora para su propia reflexión, queridos oyentes, el prólogo de ese libro de Nietzsche. Dice así, un momento de ese prólogo nada más, ¿no? Unos cuantos renglones como para sostenernos en esta tarde. Dice Nietzsche, por lo demás, detesto todo aquello que únicamente me instruye, pero sin acrecentar o vivificar de inmediato mi actividad. Estas son palabras de Goethe, que como un ceterum senseo cordialmente expresado, pueden servir de introducción a nuestra consideración sobre el valor y el no valor de la historia. En ella trataremos de exponer por qué la enseñanza que no estimula, por qué la ciencia que paraliza la actividad, por qué la historia, en cuanto preciosa superfluidad del conocimiento y artículo de lujo, nos han de resultar seriamente odiosas, según la expresión de Goethe, precisamente porque nos falta lo más necesario y lo superfluo es enemigo de lo necesario. Es cierto que necesitamos la historia, pero de otra manera que el refinado paseante por el jardín de la ciencia. Por más que éste mire con altanero desdén nuestras necesidades y apremios rudos y simples. Es decir, necesitamos la historia para la vida y la acción, no para apartarnos cómodamente de la vida y la acción, de manera vil y cobarde. Tan solo en cuanto la historia está al servicio de la vida, queremos servir a la historia. Pero hay una forma de hacer historia y valorarla en la que la vida se atrofia y degenera. Fenómeno que, según los singulares síntomas de nuestro tiempo, es preciso plantear, por más que ello sea doloroso. Entonces, continúo yo, hasta ahí llegó el texto de Nietzsche, pensar la historia, pensar estos espacios donde discutimos historia, deseo que sean para vivir, no para envolverla y guardarla en un museo y para ser exhibida como pieza histórica. Me parece que este es un momento muy interesante para hacer un uso legítimo de la historia, un uso verdadero. Quizás los actos de memoria sean esa forma de hacer usos legítimos de la historia y no permitir que nos vengan a contar una historia tergiversada, transformada, mentirosa, engañosa, sino una historia donde podemos ver la vida, las corrientes de la vida, las transformaciones verdaderas y profundas, los momentos gloriosos, y también pensar que podemos ser artífices de esos momentos y también reflexionar sobre cuál es ese curso. Les deseo las más democráticas inspiraciones. Les deseo la más inspirada lectura histórica para que hagamos memoria. Les deseo una hermosa tarde de agosto. Gracias. Bueno, Silvia, gracias por la reflexión de hoy. Vamos con las propagandas de la radio y recordarles que la Feria de San Esteban es el próximo domingo 20 a las 13 horas y Agosto y Quetzalí también el domingo 20 a las 13 horas en Capilla del Monte, en la Estación de Sabores, en Pueyrredón 550. Estarán presentándose ese dúo acústico que es el dúo que más me gusta a mí, así que vayamos a verlos, escucharlos y apoyarlos. Vamos con las propagandas y volvemos. ¿Te gusta ver las estrellas en un cielo diáfano? A nosotras también. Una radio

Río Pacará, Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará, Restobar. Una comida rica y casera. Río Pacará, Restobar. Cocina norteña a la vista. El sándwich de ternera, larga cocción, carne macerada en salsa, pan de ciabatta casero, queso tibo fundido, cebolla caramelizada, lactonesa suave de ajo y papas fritas. Menúes diarios. Instagram, Río Pacará Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará Restobar. Bueno, ya nos estamos yendo, pero los vamos a dejar con una entrevista que le hiciéramos a Sergio Centeno por el Tren de las Sierras, quien ha trabajado allí. Estábamos el otro día con Claudio Moyano, que también le hizo algunas preguntas a Sergio, y espero les parezca interesante. Entre medio de las entrevistas escucharemos las canciones de Gabriel Ogando, Nunca Dejes de Soñar, pero Ta, Changó y Ainda, una canción que se llama Infinito, Ignacio Bevacqua, Lo que nos hace bien, y Abel Pintos, Hasta la raíz. Y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes, Daniel. El próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio muchas voces, miércoles y viernes de 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban. No se olviden que está la feria, así que bueno, vayan a compartir. La feria este domingo a las 13 horas. Sí, sí. Y acá el dúo acústico Agosto y Quetzalí, también domingo 20 en Capilla del Monte a las 13 horas, en Estación de Sabores, Pueyrredón 550. Le dejamos un beso enorme a Silvina que nos está acompañando desde su casa. Nos vemos el martes. El martes. El tren, como todos saben, ya está llegando a Capilla del Monte, pero para que llegara a Capilla del Monte pasaron varios años y muchas personas trabajaron y están trabajando para que eso ocurra. Nosotros tenemos la suerte de tener a Claudio Moyano como nuestro amigo y aparte es nuestro testigo de casamiento, que Claudio tiene la habilidad para hacerse de amigos de todos lados. Y esta vez nos presenta a Sergio. Primero gracias por esta nota, Diego, Daniel. Sergio Centeno es el que está presente acá, de la localidad de Cosquín, a quien le cedemos la palabra y las preguntas que hagan ustedes ahí. Bueno, Sergio, gracias por venir al programa. El programa se llama Me Asomo, así que te estás asomando con nosotros esta tarde, esta noche. Bueno, ahora no es tan noche, pero bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por la nota y saludo a todos los oyentes de la emisora de ustedes. Sí, yo soy nativo de Cosquín, nacido en ese pueblo, sigo viviendo en Cosquín y tuve la dicha de trabajar 10 años con el Tren de la Sierra, con Seguridad SWAT, que era una empresa de seguridad de Tucumán traída por Ferro Central acá a la zona cuando Ferro Central abrió el Tren de la Sierra en el 2006 en adelante, y cuando se abrió en el 2008 de Calera hacia Cosquín, ahí cuando yo ingresé en esto, y he estado 10 años con el Tren de las Sierras hasta julio del 2018, que SWAT quiere decir Servicio de Unidad Armada Tucumán. Ya Ferro Central en Buenos Aires lo tenía SWAT y bueno, lo trajeron acá a Córdoba cuando agarraron el Tren de la Sierra, el Mitre ahí en Córdoba, el tren que hace Córdoba-Buenos Aires, Córdoba-Villa María. Tuve la dicha de trabajar 10 años con la gente del Tren de la Sierra, conozco a todos los jefes, a todo el personal del Tren de la Sierra. A ver, para hacer un poco de historia, estábamos hablando antes que en el año 77 se cortaron todas las... Sí, en el año 77... Los servicios. Sí, se cerró el ramal este, en la época que entraron, después que entraron la dictadura militar y se cerró en el 77. Creo que pisando casi el 80 fue el último tren que pasó por acá, que vino de acá del norte, de Cruz del Eje, pasó alzando todos los inmuebles en las estaciones y ahí quedó cerrado y tuvo 18 años cerrado el ramal y abandonado. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Vamos a decir que estaba Martínez Dios en ese tiempo. Estaba Martínez Dios en ese tiempo, hasta que después vinieron los gobiernos ya civiles, de democracia, y bueno, después fue cuando le tocó el turno que entró Menem y siguió vendiendo lo poco que quedaba y siguió sacando lo poco. Qué increíble, es increíble, pero todos los apellidos que empiezan con M, Martínez de Hoz, sí, Menem, Macri, no les importaba nada el ferrocarril. No, qué increíble, no. Es una coincidencia. Y no, lamentablemente ha sido así. Porque usted vio que acá el ferrocarril se maneja, uh-huh, todo esto se maneja por política. Todo viene de Buenos Aires, del Estado, y se maneja por política. Sí, después de Buenos Aires viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, que la política nuestra en este país, sí, hay algunos que están como vendidos y para poder vender sus, claro, ruedas a los camiones y a todo lo que sea automotor por ruta, privilegiaron eso, que Estados Unidos les vendía las gomas, sí, y por eso destruyeron el ferrocarril. Pero sí, ¿cuándo se empieza a reactivar el ferrocarril? Bueno, cuando se cerró en el 77 y tuvo 18 años cerrado el ramal abandonado, y se volvió a abrir en diciembre del 93 porque el Estado se lo pasó a la provincia, el ramal A1, este que es Córdoba Cruz del Eje, que tiene un recorrido de 150 kilómetros y tiene ya una existencia de 100 años más o menos de construido el ramal este, ¿no? Desde que se inauguró allá por 1892. Qué vergüenza, ¿no? Sí. Oye, qué manera de destruir un país, ¿no? Cerrándolo. Y sí, la sangre que va por las venas. Claro, y entonces lo abrió la empresa Aerorruta, se lo entregaron a Gabriel Alcázar, que era empresa Aerorruta, y lo concesionó la provincia Aerorruta y lo abrieron del 93 hasta el 2000-2001, hasta la temporada 2000-2001. ¿Ese salía, ese tren, desde...? De Córdoba, y al principio, el primer año, iban hasta Cruz del Eje. Uh-huh. Se abrió todo por aquí, hasta Cruz del Eje. Claro, sí, pasaba por acá, para Cruz del Eje. Pero después no sé qué pasó, que se acortó de Cruz del Eje acá a Capilla, y después ya los últimos años, porque ese tren anduvo del 93 hasta la temporada 2000-2001, que fue, ahí sucumbió porque como era una empresa privada, no estaba subsidiada por el Estado, nada, se empezó a comer mucho juicio con lo que agarraban con el tren, por los pasos niveles, por ahí. Bueno, accidentes, sí. Y no sé qué otro drama hubo entre la empresa de Aerorruta y el gobierno de la provincia, porque lo tenía el gobierno de la provincia, ¿verdad? Y se le rescindieron el contrato y sucumbió en el 2000-2001, fue la última temporada que anduvo hasta acá, hasta Capilla, porque ya Cruz del Eje no iba. No. Venían acá a Capilla, acá volvían. Por eso hay tantos chicos de las nuevas generaciones que no conocen lo que es un tren, porque nunca lo han visto. Claro. Bueno, y ahí cuando pasó eso, estuvo 5 años más el ramal este cerrado de vuelta, sin utilizarse, hasta que cuando entró el gobierno de Kirchner, la provincia se lo retornó al Estado de vuelta, el ramal A1, este que es Córdoba Cruz del Eje, y fue cuando el gobierno de Kirchner se lo otorgó a Ferro Central. Y Ferro Central fue el que agarró el tren de Mitre a Buenos Aires, acá en Córdoba, que agarró la estación Mitre, y agarró el tren de la Sierra también, que lo otorgaron. Y se habrá abierto en el 2006 la primera etapa, después de esos 5 años que tuvo cerro de vuelta. Bueno, en el 2006 Ferro Central lo abrió desde Calera hasta la estación Rodríguez del Busto, la primera etapa. Esto es una prueba más que nosotros siempre decimos, que los gobiernos de derecha siempre destruyen y los gobiernos más tirando a la izquierda y el peronismo son los que te dan derechos, sí, y que abren los trenes. Claro, uno, sí, los cierran, que ya sabemos quiénes son, Martínez de Hoz, sí, Menem, sí, Macri, que no hace nada, sí, y los peronistas siempre abren los derechos y los ferrocarriles. Sí, sí. Bueno, vamos a una pausa, vamos a escuchar 2 canciones y volvemos después con Sergio y con Claudio, que está calladito hoy. Thank you.

con un fuego que es eterno, infinito. El miedo confesado ya no es miedo, compartido es más liviano. Son palabras en el cielo, infinito amor. Una herida sos, todo después de vos cambia de nombre. Yeah. Un espejo donde yo veo lo mismo que vos. Y ay, si te vieras desde afuera, con Pepinillo Circo, un espectáculo para toda la familia, también desde San Marcos, Pepa y Edgar con su jazz criollo y el Raúl Cardona trío a puro folclore. También podés disfrutar de muchísimas y hermosas artesanías y producciones agroecológicas. Te esperamos a la 1 de la tarde en la estación de tren de San Esteban. Seguimos asomándonos con Claudio Moyano, quien nos ha presentado a Sergio Centeno y nos está contando la historia del ferrocarril, el ferrocarril de las sierras, digamos. Bueno, Sergio, ¿cuándo empezaste tu conexión con Ferrocarriles Argentinos y desde dónde? Porque sabemos que venís de una familia ferroviaria. Sí, mi abuelo trabajó en la estación Cosquín cuando el ramal este trabajó a pleno antes de que se cerrara en el 76. Cuando esto estaba en su auge de carga y pasajero, mi abuelo trabajó ahí en la estación y se jubiló ahí de la estación Cosquín. Yo no tuve la suerte de entrar directamente con Ferro Central, ser empleado directo de Ferro Central, sino que era un empleado a través de una empresa privada de seguridad. Nosotros hacíamos las guardias de las estaciones, cubríamos los pasos niveles e incluso me tuvieron un tiempo haciendo guardia en la estación Mitre en Cor. Una pregunta, los sí. Pasos a niveles, ¿siempre hay guardabarreras o cómo se maneja? ¿O hay barreras automáticas? Cuando yo estuve, gran parte de acá se manejaba con barreras manuales. Algunas se manejan manuales todavía. ¿Con personas que viven en el lugar o cómo se hace? Sí, con los mismos chicos y chicas que tienen empleados ahora, que han tomado hace un tiempo, que los trasladan en una camionetita de Trenes Argentinos, una Jailulanca que anda acá. Y trasladan, un poco antes que pase el tren. Claro, los va distribuyendo. Cuando viene el tren, por ejemplo, de Córdoba para acá, sale de la estación Cosquín y van hasta allá, hasta la calle Cárcano, que está en Viale, que sí, la calle Cárcano, que es ya la último paso a nivel saliendo de Viale, como para ir para San Roque. Y de ahí empiezan a distribuir la gente en los pasos a niveles de ahí para acá. Y entonces después que pasa el tren, la camioneta los pasa, busca y los va trayendo para acá. Claro, porque después el tren vuelve, o va primero por un lado y después vuelve, o sea, claro, que necesitan dos veces. Claro, sí, algo así. Sé que le van a poner barreras automáticas, como la barrera que está en San Roque allá, pasando el puente nuevo que se hizo en el Paredón del Dique, el puente. Ah, sí, lo vimos. Sí, que hemos pasado. Sí, bueno, ahí pasando ese puente más acá, hay un paso a nivel donde hay una barrera automática. ¿Y cómo están? Vos que estás ahí en las vías y que podés ver, ¿cómo están las vías? Porque yo siempre digo, cuando pasamos con Daniel y vemos las vías de Capilla del Monte, vemos barro y las vías sobre el barro. Yo digo, el día que llueva esto, las vías se hunden. Y sí, que acá lo utilizan así, la tierra queda casi prácticamente sobre el nivel del riel, pero tiene la huella adentro, por supuesto. Sí, obviamente, pero no van a poner durmientes nuevos, no van a poner esas piedritas que estamos todos acostumbrados a ver. Y en sí, en parte sí lo han renovado. Cuando tuvo Ferro Central, se hizo un tramo de renovación de San Roque hasta Viale, más o menos. Y también se hizo un tramo de renovación del ferro urbano allá en Córdoba, que baja el ramal CC7, que baja donde está el empalme vía Garita, allá antes de entrar a Barrio Alta Córdoba. Ahí está el empalme vía Garita, donde se desvía el ramal que baja para el Mitre, para el centro, y el ramal que va a la estación Belgrano. Ah, porque son dos trochas diferentes. Sí, son trocha angosta. Y trocha angosta. No, es trocha angosta, pero ¿El Mitre también? El Mitre sí, ahí sí ya llega trocha angosta, y después ya hacia el sur sigue trocha ancha, que es el tren que va a Rosa. No, perdón, que yo tengo una obsesión con las piedritas y con todo. Ya Claudio me mira con una cara como diciendo, pero vos ves cualquier película. Ves cualquier, sí, cualquier película, ves en videos. Bueno, esa piedrita se llama balastros. Balastro. Nosotros estamos en un tren eléctrico arriba y también quiero aclarar que está tapada de tierra la vía y tampoco están las piedritas puestas. No, porque tenemos las piedritas para ver. Después vamos a subir. Ellos hablan de un tren una en maqueta, escala. De una escala, maqueta, claro. Después vamos a subir. Sí, sí, sí. Bueno, contame cuál es tu función ahora. Yo soy radioaficionado. Yo soy radioaficionado. ¿Y cuál es tu función exacta ahora con respecto a los trenes? No, yo ahora soy como un aficionado más. ¿Cuántos trenes hay ahora desde Córdoba hasta Cosquín, más o menos? ¿O hasta dónde llega? Y sí, de Valle Hermoso hasta Estación Alta Córdoba y hasta Estación Mitre. O sea que desde Alta Córdoba se puede ir hasta la Estación Mitre. Sí, pero tenés que venir hasta Rodríguez el Busto, y de Rodríguez el Busto está el otro ferro urbano que sale de Rodríguez el Busto. O sea, cambiás de tren. Claro, porque en la... No, el mismo tren puede venir hasta Rodríguez el Busto y de ahí puede bajar para el Mitre. Porque te dije yo que está el empalme vía Garita, que se llama ese lugar, que está ya casi entrando a Barrio Alta Córdoba, o un poco antes de entrar, o pasando las villas, el nylon, todo eso. Ahí está el desvío de los dos ramales, el que baja para el centro, que va a la estación Mitre, que está frente a la terminal del ómnibus en Córdoba, en el centro, y el ramal que sigue, que va a la estación Belgrano de Alta Córdoba. Ahí se desvían. ¿Y cómo están las estaciones? Porque hace rato que no vemos las estaciones de tren. ¿Están acondicionadas, las refaccionaron? Y sí, algunas las ha recuperado, le hizo mantenimiento Ferro Central, y ahora la gente de Trenes Argentinos han puesto en valor algunas estaciones como La Calera, como Rodríguez el Busto, y Alta Córdoba. ¿Y has hecho el trayecto en el tren? ¿Te has subido al tren y has ido? Sí, yo me lo conocí todo el ramal, porque yo cuando tuvo el tren de la Sierra de Alcázar, que estuvimos comentando anteriormente, yo ahí sí lo conocí el ramal desde Cosquín hasta Cruz del Eje y desde Cosquín hasta Córdoba. Porque cuando yo era más chico, que funcionaba a pleno esto antes del Estado, lo único que lo había alcanzado a andar antes que se cerrara el ramal fue desde el paredón del dique hasta Cosquín. Debe pero para el norte y para Córdoba no lo había hecho. Debe ser un circuito muy lindo, ¿no? Sí, tiene un recorrido bárbaro. Sergio, recién hablabas que vos habías abierto, digamos, que había sido el primero de... Para abrir una, no me sale la palabra ahora. La guardia en la estación. La guardia. Claro, porque nosotros era una empresa de seguridad la que yo estaba, que hacíamos la guardia de la estación. SWAT, yo imaginaba. SWAT. Imaginaba vestido de negro con la ametralladora. Así. Bueno, ¿qué significa SWAT? Servicio de Unidad Armada Tucumán. Y entonces nosotros cubríamos las guardias de la estación, cubríamos los pasos niveles. Y así tuvimos 10 años hasta que se le terminó el contrato a SWAT, y bueno, después nos lo sacó Prosegur, después vino la gente de Prosegur, que siguió haciendo el trabajo nuestro, pero tuvo un año más nomás, y no sé qué pasó entre Prosegur y Trenes Argentinos, que después también se tuvo aquí Prosegur, y actualmente lo tiene la Policía Federal. O sea, ahora la guardia de la estación la tiene la Policía Federal. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos para que los oyentes escuchen nuestra música. Ponemos unas canciones y volvemos en un segundito con más historia del tren. I know these will all be stories someday, and our pictures will become old photographs. viento fresco de mar y una ruta infinita, coqueteando con ganas de volver al hogar, y unas vías de tren con olor a madera, recordar a mi abuela y la estufa en los pies. Son bastantes las cosas que me pongo a pensar cuando cierro los ojos para sentirme bien. Verte venir de lejos y dejar de esperar, conectar la sonrisa a la hora de amar. En pleno amanecer y el sol de la mañana me sorprende otra vez. Son bastantes las cosas que me pongo a pensar cuando cierro los ojos para sentirme bien. En un baño de espuma, tan solo respirar, vivir libre de alarmas, siempre desayunar. Un poema que diga todo lo que hace bien, con una melodía que lo ayude a volar y a quedarse en el cielo y abarcar mucho más y hacer bien a la gente que lo quiera escuchar. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo secando espinas de lo profundo del corazón. Y en la noche sigo sintiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un antalofa, miro el pasado, sabes que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras esta montaña y me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Y si te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Desde Comunidad Cielos Limpios venimos uniéndonos a las denuncias que existen en muchos países del mundo desde hace décadas. Y venimos observando, registrando, investigando e incluso pidiendo informes a las autoridades sobre estos rastros y efectos de operaciones climáticas clandestinas que vienen sistemáticamente modificando los patrones naturales del clima. A nivel regional, tanto gente de la ciudad como, sobre todo, gente del campo, vemos y escuchamos explosiones o aeronaves que aparecen e intervienen cuando se avecina un frente de tormenta. Y sumado a esto, a nivel global, durante todos los momentos del año, vemos estos aviones a gran altura dejando estelas persistentes donde análisis de todo el mundo y los mismos geoingenieros reconocen que se están dispersando sustancias bloqueantes del sol como minerales y metales, aluminio, bario, estroncio y aquellos compuestos higroscópicos capaces de absorber la humedad de la atmósfera que impiden la formación de los cúmulos naturales. La provincia argentina, que debería ser un ejemplo para todas las demás, la provincia de Misiones prohibió de manera terminante el uso del agroquímico glifosato. El glifosato es un herbicida que mata las malezas que le compiten a los monocultivos de soja, y es sabido hace ya años que produce cáncer en seres humanos y animales. Aunque la empresa dueña del producto, Monsanto, también conocida como Bayer, niegue rotundamente que el glifosato causa cáncer, ya ha tenido que pagar más de 11.000 millones de dólares a las víctimas afectadas, pero, por supuesto, ha generado mucho más dinero para compensarlo. Hoy, la provincia de Misiones es un ejemplo nacional, que las principales provincias agrícolas, como lo son Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, deberían seguir. Es hora de que dejemos de morir muchos para la ganancia de unos pocos. Es hora de que puedas comer algo sin preocuparte si mañana vas a entrar en quimio. Por favor, exijamos que esta sea la primera provincia de muchas. Seguimos asomándonos con Claudio Moyano y con Sergio Centeno, que nos están contando algunas historias de cómo el tren ha vuelto. Y justo por suerte está Claudio Moyano, que tiene algunas preguntas para Sergio, así que va a ser de co-conductor en esta entrevista. Claudio. Ah, Sergio, seguinos relatando cómo es que se inician las obras, cómo se empieza a recuperar este ramal A1, que es de Córdoba a Cruz-Eje. Y habíamos quedado en el segmento anterior entre Calera y... Y Calera, Rodríguez del Busto. Bueno, de ahí te dejo que te explayes y nos cuentes todo cómo es que llega hasta llegar a Capilla. Claro, en el 2008 recién se abrió de Calera hasta Cosquín. Ahí es cuando entras a trabajar vos. Ahí es cuando entro yo. ¿Y cómo es que entras a trabajar? Porque vinieron a anotar gente y yo te me Te pregunto anoté. Porque la empresa venía de Tucumán... De seguridad, claro, pero, y vos eras de Cosquín. Y claro, pero vinieron a tomar gente en San Roque, en Viale, en Santa María. Vinieron a anotar gente. Y yo me anoté ahí. Y bueno, y tuve la suerte de entrar por ese lado con Ferro Central. Y bueno, y fui el primero que abrí la guardia a la estación Cosquín, fui yo. De 12 horas, me acuerdo que era de 18 a 19 horas. porque en ese momento estaba todo el predio abierto, todavía no estaba, cerró perimetralmente todo. Y había que cuidar de todo lo que había hecho Ferro Central ahí, todo el arreglo de la estación, habían pintado más el andén que hicieron de material, hasta que llegó el día de la inauguración. Creo que fue en julio, más o menos de ese año que se inauguró. Si no me recuerdo mal, de Calera hasta Cosquín. Bueno, ojalá que el gobierno siga invirtiendo, ¿no? Porque esto nos beneficia a todos. Claro. ¿No? O sea, el tren siempre fue la comunicación entre los argentinos. Claro, sí, sí. Y después en el 2009 fue cuando se habilitó de Rodríguez del Busto hasta Alta Córdoba, hasta la estación Belgrano Alta Córdoba. ¿Ese tramo está todo arreglado? ¿Está todo refaccionado? Sí, hay una... Ahora hizo una licitación Trenes Argentinos para hacer la renovación del tramo entre Mitre y Calera y Alta Córdoba y Calera, que es lo que sería el ferro urbano actualmente. Se hizo una licitación Trenes Argentinos y se lo adjudicaron a una empresa para hacer renovación de vía de todo ese tramo y agregar algunos apeaderos más entre Rodríguez del Busto y el Mitre. Y creo que también entre Rodríguez del Busto y la Calera creo que van a agregar... ¿Y para viajar uno va directamente a la boletería, saca el boleto y se sube al tren o tiene que hacer alguna reserva? Muchos lo sacan en boletería, en las estaciones, o también lo hacen vía internet por la página de Trenes Argentinos. Bueno, ¿y cómo se conocieron ustedes dos? Porque Claudio tiene esa habilidad de tener buenos amigos por todos lados. Lo que pasa es que yo terminé de trabajar con Trenes Argentinos en julio del 2018, pero yo siempre seguí teniendo contacto con la gente, con los agentes de Vía y Obra, con todo, y después con los grupos que hay en Facebook, en WhatsApp, grupos que hay de gente que están atrás del ramal este del Tren de la Sierra. Ah, y ojalá que se haga hasta Cruz del Eje, ¿no? Sí, ¿muere ahí o sigue después? Y la idea para mí es abrirlo a todo el ramal. Allá en el norte hay gente que se llama Unidos por el Tren, que están... AFESEPA, que es Asociación Ferroviaria Servicio del País, que están peleando con la gobernante de Cruz del Eje, CRS, el Azoto, toda aquella zona, para que el tren se continúe de acá de Capilla Cruz del Eje, que no vaya a querer sucumbir acá, no me encapilla el monte. Bueno, si la línea termina en Cruz del Eje, sí, o la línea sigue... No, llega a Cruz del Eje lo que sería Ramal A1, que es este. Ajá. Pero de ahí se bifurca el ramal que sale de Cruz del Eje a Dianfune, que se junta con el ramal que va por Colonia Cabrera y Jesús María del otro lado allá. Y está el ramal que sale de Cruz del Eje, que va por Cerrezuela, Soto, La Rioja y sale para San Juan. Que fuera hasta La Rioja, ¿no? Tomando un tren acá y que pudiera hasta La Rioja. Así eran sido los ramales cuando andaba en su apogeo, todos estos ramales. Qué bueno, ojalá que vuelva. Recién decías, cuando estabas trabajando, que había una propuesta, una idea de hacer el tramo ese. Cuando nosotros estábamos con Ferro Central, había la idea de unir el ramal a uno... Córdoba Cruz del Eje y Cruz del Eje a Dianfune y juntarse con el ramal que va por Colonia Carolla, Jesús Mario y hasta Dianfune, que ahí se unen. Colonia, o sea, de Carolla, un lado de las sierras y se vuelve por el otro. Querían hacer un circuito entre los ojalá dos. Ojalá se logre. Sí. Esa es la idea que había cuando nosotros estábamos con Ferro Central. E incluso las Alton que trajeron, las máquinas portuguesas que trajo este Jaime que tuvo en... ¿Son máquinas usadas esas? Sí, las trajeron de Portugal y las recondicionaron en EMEPA en Buenos Aires, donde está la... que es donde hicieron las Aler Z que se están utilizando ahora acá. Las Aler Z, que son máquinas mucho más livianas que las que había antes acá, las fabricaron en EMEPA en Buenos Aires. Y ahí es donde restauraron las 5 máquinas portuguesas que trajeron acá en Ferro Central. Las recondicionaron ahí en EMEPA también en Buenos Aires. Bueno, ojalá que se reactive todo. Claudio, ¿querés preguntarle algo más? ¿Tenés alguna, en cuanto a la seguridad, no? ¿Alguna anécdota alguna vez que te quede en la memoria? Ah. ¿Alguna anécdota de si alguien quiso violentar algún lugar, si pasó alguna cosa así que tuvo que intervenir la seguridad? Y cuando acá en la estación Cosquín siempre teníamos que cuidar de que no entraran a grafitar las máquinas porque estaban esa costumbre. Y esos eran muy estrictos, Ferro Central con eso. Había que cuidar que no te grafitaran las máquinas, si no te comían una suspensión. Y había que tener cuidado con eso y... ¿Robos? Y no tantos robos. Cuando me tocó hacer guardia en el Mitre, en Córdoba, sí, ahí había que tener más cuidado porque era un predio muy grande allá en Mitre, a pesar que se achicó mucho ahora porque el ferrocarril le dio al gobierno donde se hizo la casa de gobierno, la legislatura, y se achicó mucho el menos. El panal. Claro, el panal. Y ahí se achicó mucho el predio del Mitre, porque antes era mucho más grande el predio del Mitre, era enorme. Pero ahí también había que tener cuidado porque se te metían por algunos lados, ¿viste? Y te querían grafita. Y por ahí sí, había que tener cuidado que no te sacara nadie. Bueno, el vandalismo está a la orden del día. Sí, eso sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haberte sumado con nosotros. Gracias a Claudio también. Y nada, si quieres preguntar algo más y ya... No, ya. Nos vamos yendo en tren. Tenemos que subir al tren. Espero que venga. Sí, de todas maneras no va a ser ni la primera única vez que voy a venir acá a Capilla. No, seguro. Y podemos ir en un tren todos juntos y nos vas contando. Sí, otra vuelta, el que me vaya contando más historia, le voy a ir. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Así pasó Sergio Centeno en el programa de Daniel y Diego, Me Asomo. Sí, y te lo dijo Claudio Moyano. Sí, mi amigo Claudio. Decí esa frase. Y te lo contó Claudio Moyano, desde la radio. Una radio, una muchas radio. Muchas. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón y tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir nosotros y los 30.000. Resistiremos.